List 22. Aguantar el ritmo. To stand the pace. Almendra. Almond. Apretado. Tight. Aprobar. To approve. Averiguar. Enterarse. To find out. Confiar en. Fiarse de. To trust. Chantajear. To blackmail. Chismorreo. Gossip. De mente amplia. Broad-minded. Durar. To last. Gratificante. Gratifying. Guardaespaldas. Bodyguard. Mendigar. To beg. Negarse a. To refuse. Obsoleto. Obsolete. Pasar la pelota. To pass the buck. Postal. Postcard. Radiografía. X-ray. Recto. Straight. Repugnante. Nauseabundo. Sickening. Reputación. Reputation. Rizar el rizo. To split hairs. Suspirar. To sigh. Toalla. Towel. Un bocazas. A loud mouth.